Señoras y señores, niños y niñas, y demás seres que puedan oír esto, a partir de ahora, el señor Fix será... Gravina 82. Señor Fix, soy Arturo, Arturo de Gravina. Mírame, que yo creo que lo ha matado, señor Fix. Que le he dado un golpe con un chorizo en la cabeza y ahora está muerto. Pero muerto, muerto, Que ni se menea ni nada. Vamos. Que le he dado un golpe al Pablo y lo he matado. Muerto, muerto, señor Free. Últimamente yo lo tenía muy descontento. Me decía. Arturito, ¿ya dónde te sale la humongue como antes? Y así no vamos a ganar primero la mejor edición de la próxima JPO. Ni en la categoría de humor, ni entretenimiento, ni nada, Anda, vete a practicar un poco, anda. Y con ilusión que le hacía al ganar ese premio. Que se te va por lo menos 15 minutos para editar el programa. 15, pero que se va a pegar días hasta 20. Y así, nada, ya está muerto, señor Free. Muerto. Tiene que se venía todas las tardes a ayudarme a practicar. Todas las tardes, señor Free, toda. Y me decía, pero seguí ensayando, te sale muy bien. ¿Cómo te sale esa mierda de los odios que me mandas? Y nada, ya cuando me fui yo para Madrid, la cosa empeoró, Sea por el agua, sea por el clima, sea por lo que sea. Igual es por el amor a Marta en mí. ¿Tú crees, señor Free? ¿Sea por el amor a Marta en mí? ¿No me dejas hacer amor de monje? Pero vamos, eso no tiene ningún sentido, señor Free. Amor y hacer el monje va juntico de la mano. Y qué bonito que es el amor, señor Free. Bonito, bonito. Paseamos de la mano, cantamos canciones, vemos los atardeceres, montamos el tugán, sube y baja, y vamos a hacer pingis, y los pájaros de pastelitos. Esto es muy bonito en mi imaginación, señor Free. Qué bonito. Y nada, pues un día se iré a ver el Pablo María de la señor Free, el de hoy. Eso es muy rápido, pero rápido y caro, señor Free. Casi tan rápido como caro, vamos. Y todo para ayudarme, señor Free, para ayudarme. Porque no me salían a mí bien la voz de monje. Y nada, estaba yo ese día en el sofá intimando como están a mí. Pues yo, vale. Más que íntima, estaba oliéndole el pelo mientras dormía la fiesta, señor Free, pero bueno. Que lo huele a buñuelo, A buñuelo recién hecho. Buñuelo de bacalao, señor Free. Bacalao. Está rico, rico. Y nada, que entra el Pablo y me dice... Anda, Arturito, vete a estallar un poco, que luego bicho te repaso la oración. Anda, vete, que ya te llevaré un colacao bien fresquito. Y nada, estoy yo ahí en mi cuarto, me ensayo que te ensoya. Y me estoy tomando ya colacao, pues se me reseca la garganta de tanto ensayar. Y ahora lo entrego y ¡buah! ¡Ese grande Free, señor Free, qué grande Free! ¿Cómo puede hacerme a mí eso, señor Free? Decime que un colacao me da un de Free. Eso sí, fresquito estaba, fresquito, pero también estaba mal mismo, soy un asco. Y nada, ya me he olvidado de lo del Free, me sigo ahí ensayando. Y de repente se empieza a ir un golpe, una sacudida en la pared. Que se me caen los libros, los cuadros, mi figurita de acción, los cómics, todo, todo. Yo, no ore. Que me estaba desforrando a Marta en mí, señor Free. Me la estaba desforrando a Marta en mí. Que el Pablo me la estaba desforrando. Y yo, hasta allá, empecé a pensar: este Pablo, con esa cara para el filo que tiene, y me dio dos fieles hasta eso. Que el dormitorio de la Marta en mí está a otra punta del piso. Y me ha tirado los cuadros, las figuritas y todas las cosas. No me extraña que su mujer, la peruviana, tenga siempre esa cara de feliz, señor Free. Una sonrisa siempre ahí de oreja. Y parece el Joker, tío, el Joker, señor Free. Y nada, como que de repente aparece lo corriendo allí en mi habitación y me dice: pero Arturo, ¿te ha sido un terremoto? ¿Lo que te has tirado tú después con los garbanzos que te das taller? Claro que sí, que debe ser de garbanzo, como entrega colorado, como demanda. Pero vamos, ¿eso ha sido un terremoto, que yo fío? Un terremoto, señor Free, que haya sido un terremoto. Que el Pablo no me lo haya encerrado y Marta Smith sigue con su flor intacta, señor Free. Su flor. Vamos. Para celebrarlo voy a poner ya un poco de musiquita, para echar un baile, una pasanga, un poco de todo. Y voy a poner mi disco favorito de Pico Rivera. Y me suena lo de Pacquerín, empieza a sonar mi voz de monje de capítulo atrasado, señor Free. Atrasado. Y resulta que había mezclado la carpeta y estaba mandando a Pablo Catrín de Pacquerín para grabar. El tío hay que empezar a editar, editar, editar. Y a sacar unos podcasts ahí de puta madre. No sé yo porque no le dan la primera edición de la JPO. ¿Tú lo sabes, señor Free? ¿Tú lo sabes? Pero no. Y ya nos damos cuenta del error, nos damos un abrazo, giramos en círculo, saltamos, chichamos. Estamos súper felices. Hasta que llega la Marta en mí y dice: oye, Piro, ¿te va a quedar tu FD Free? Que si tú no lo quieres, me lo tomo yo, que a mí me encanta el de Free. ¡Señor Free! ¡Que le gusta el de Free, señor Free! Pero bueno, ahora que queda igual, señor Free. Que yo no soy racista, ni cosa rara de esa. Y nada, que me dice Pablo: oye, Arturo, ¿que vamos a jugar un béisbol o qué, para celebrarlo? Es que nosotros somos muy celebrados las cosas haciendo deporte. Solemos jugar al sumo, al tai chi, al squash, al rugby, a la grima. Bueno, no, la grima ya lo dejamos, porque la última vez hasta así tuvimos que empezar a llamar el torto. ¿Sabes, no, señor Free? El torto. Y nada, que nos vamos a ir a jugar al béisbol y nos dejamos el bate en casa. Y me voy a la casa. Pues nada, vamos a ir a Mercadona y a comprarme un chorizo ahí de un kilo. Y yo como soy que me gusta muy el chorizo, voy a comprar un chorizo bueno. Ibérico, de belleza, ahí potente, señor Free, potente. Y nada, voy a batear con la grasa, con el ibérico, tiene grasa y se me regala. Y toma, que le da un todo el cabezo de... entre la oreja y oreja, ahí en el medio, ¡pum! Y nada, que yo creo que le ha matado al señor Free. Muerto... yo lo veo muy muerto. No, espera un momento, señor Free. Que parece que ya se mueve. Pues nada, que nos vamos a ir a urgencia, señor Free. Oh, señor Free, que hoy es mi día de suerte. Que me he librado de que meten a mí con el chorizo en la ducha de la cárcel. Y además voy a montar en la ambulancia. Pues nada, señor Free, rabo a ti. Recordad, podéis encontrarnos en la web elsenorfreak.blogspot.com.es, en Twitter como @elsenorfreakpod. También podéis mandarnos sugerencias, peticiones, críticas o amenazas a elsenorfreakpod@gmail.com. Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.